Y para cerrar este compilado de Ave César, decidimos hacerle un regalo a la audiencia. Esto es un tema que no van a encontrar en ninguna otra parte más que aquí. Se trata de Blind Guardian y un souvenir de aquel fabuloso concierto, uno de los fabulosos conciertos acústicos que dio en Acatraz en el año 98, cuando vino Blind Guardian a la Argentina, más precisamente el 23 y 24 de agosto. Bueno, ustedes recordarán que hicimos un programa muy especial, en aquella oportunidad todavía se grababa el show que hacíamos nosotros, y bueno, los pibes vinieron con toda la mejor onda, en principio iban a tocar en el estudio en vivo, después no se hizo, pero sí hicimos un reportaje con Hansi, e incluimos algunos temas del comienzo de aquel show. Bueno, uno de esos temas, precisamente, lo incluimos aquí como regalo. Se trata de Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, que luego se convertiría en un disco completo el desarrollo, aunque ellos siempre tocaron el tema, como verán aquí. Y más allá de las anécdotas, porque tengan en cuenta que el amigo Hansi Kürsch subió a tocar en pantalones cortos y yo recibí comentarios, se podrían haber preocupado un poco más por el vestuario. No sé, alguien esperaría que subieran vestidos de elfos o qué sé yo. Claro. Pero el caso es que, si ustedes recuerdan la anécdota, le perdieron la valija en el viaje. Es más, la valija todavía debe andar rondando por los aeropuertos brasileros. Entonces ahí dice, mirá, esa que hay, es la valija de Hansi, dejala, ya llegará algún día. Bueno, no la recuperó jamás, ¿eh? ¡Qué bajón! Es terrible, acá tenía nada más que unos pantalones cortos para ponerse. Era terrible. Bueno, más allá de eso, seguramente quienes presenciaron aquellos shows, porque son de esos shows que luego lo vio todo el mundo, ¿viste? ¿Vos estuviste cuando Blind Guardian hizo los acústicos en Argentina? ¡Claro! ¿Cómo no iba a estar? Y resulta que no fue tanta gente. O sea, el local estaba lleno, pero un local chiquitito. Y después se convierte en esas cosas que fue todo el mundo, no sé cómo es. No, pero aparte, la inclusión de un tema completamente inconseguible en otra parte, ojo que hace que el compacto este tenga su valor, ¿eh? Exactamente, para los que estuvieron, para recordar, y los que no estuvieron, para ver lo que se perdieron, exactamente. Con esto nos despedimos, señoras y señores, que lo disfruten mucho, tengan ustedes una buena vida y por favor, asistan al próximo compilado que seguramente vendrá. Chao, gracias.